La presión en una relación para comprometerse puede causar un matrimonio infeliz o un innecesario rompimiento. Pasavoz. Ahora hablaremos de ¿cuánto debe durar un noviazgo? He estado saliendo con una mujer grandiosa por 6 meses y veo mucho potencial, y honestamente creo que me casaría con ella. Pero ella insiste en que ya es tiempo y yo no estoy aún muy seguro. En la iglesia, la mayoría de las parejas tienen un noviazgo por varios meses más antes de decidir comprometerse. A mí me gustaría tener más tiempo para convivir con su familia y amigos, y viceversa, y disfrutar de este periodo un poco más. No veo por qué apresurarnos si tenemos el resto de nuestras vidas para estar juntos. Podría ser tu caso. Si es así, analiza lo siguiente. No hay una regla que diga cuánto debe durar un noviazgo. De hecho, no se menciona la palabra noviazgo en la Biblia. Y el desposorio era algo completamente diferente a lo que sucede actualmente. Siempre debes de tener en claro que cada pareja es diferente, y aun cuando la relación va bien, cada uno puede estar experimentando diferentes etapas de conectividad emotiva, sentimientos de lo correcto de la relación y disposición para hacer un compromiso. Un consejero, papás, amigos, maestros, etc., pueden presionar a la pareja a comprometerse porque ya es tiempo, a pesar de su inseguridad y falta de conectividad aún. Así, es inadecuado este tipo de presión. El noviazgo es un tiempo de intensa emotividad. Cada uno está ocupado decidiendo cuánto deben abrirse al otro, qué pensamientos deben compartir, en qué momento, cuánto pueden confiar en el otro, qué deben dar y qué esperar, si pueden aceptar ciertas costumbres del otro, cuánto afecto sienten por el otro y viceversa, y si los dos tienen fundamentos para una vida juntos. Ups, es mucho que procesar. Y el proceso ocurre en ambos niveles, consciente e inconscientemente, porque cada uno procesa a diferente tiempo. Seguido sucede que uno de los dos ya ha decidido que ya encontraron a su futura esposa o esposo, mientras que el otro necesita más tiempo para llegar a la misma conclusión. Realmente no es recomendable que un noviazgo se extienda demasiado sin poner ciertas metas o enfoque. Sin embargo, si la pareja lleva un noviazgo con intención de matrimonio, sienten que la relación tiene potencial y creen que la relación está progresando en la dirección de sus metas compartidas, deben seguir ese camino hacia adelante, logrando sus metas sin presión alguna. El caso mencionado inicialmente tendría buenas posibilidades. Al mismo tiempo, se ve que la presión que él siente le empieza a incomodar. Necesitarían más tiempo y explicarlo claramente a la pareja. Decir ambos si creen que la relación va bien y sentir que la relación está yendo en la dirección correcta hacia el matrimonio. Se debe aceptar que uno de los dos seguramente ha avanzado más afectivamente y en expectativas para sentirse cómodos caminando a la misma dirección, aunque a diferente velocidad. Lo que es importante es que ambos lleguen al mismo lugar, que su relación continúe creciendo sin estancarse. A veces eso es todo lo que ella o él necesitan escuchar para saber que todo va bien y al mismo objetivo, para sentirse menos ansiosos y tranquilos. En relación a conocer a los amigos, muchos evitan esto hasta que se sienten seguros y es un paso que consideran formaliza más la relación. No desean ser objeto de comentarios o preguntas indeseadas en la escuela o trabajo que puedan dañar la relación, ya sea con celos o chismes, por ejemplo. Pero en realidad, no debería haber ningún problema en que su relación sea conocida. Por el contrario, eso es lo más adecuado pues no debe haber nada que esconder o temer si la relación es ordenada delante de Dios. Comentarios buenos o malos los habrá eventualmente, pero es parte de las cosas que les harán crecer como pareja y madurar para fortalecer sus sentimientos. Por otro lado, conocer a las familias es definitivamente una formalidad necesaria si se desea hacer las cosas con orden. Es en la iglesia una obligación de los hijos, sobre todo de los más jóvenes, sobre todo si se es menor de edad, y se vive aún en el hogar de los padres. Pero aún siendo mayor, es una muestra de respeto hacia los padres que no debemos olvidar. Es nuestra obligación. Son los primeros a quienes debemos hacerles saber con quién estaremos compartiendo nuestras emociones, tiempo y objetivos. Ellos pueden ser nuestros mejores apoyos para saber dirigir adecuadamente los cambios y decisiones importantes que desde los primeros momentos de la relación pudieran surgir. También debemos recordar que en el círculo social de la iglesia es adecuado mencionar, al menos, al pastor acerca de nuestra pareja, aunque no piensen aún en matrimonio, pues estamos exhortados a dar un buen testimonio. Si la relación termina pronto, no debe haber vergüenza alguna, pues el noviazgo es importante para saber si es la persona que Dios quiere para ti. Ambos campos, con los amigos o los padres, sin duda, te darán una perspectiva más amplia de cómo es en realidad tu pareja. Perspectiva necesaria para saber si es la persona adecuada. Cada relación es diferente. Hay noviazgos desde la adolescencia hasta que son adultos y resultan en matrimonios. Pedir y saber construir una buena relación delante de Dios es una mejor garantía que cualquier periodo, corto o largo. Varias o una sola relación sentimental previa no pueden ser más seguros que Dios. Hay consideraciones importantes como la escuela, solvencia económica y paternidad que deben discutirse para decidir dar un paso hacia el matrimonio. Aspectos importantes que deben ser acordados sin prisa, pero tampoco es correcto dejar pasar los años sin definirlo. ¿Cuántos años piensas seguir estudiando o esperar para juntar dinero o buscar un trabajo y desarrollarte profesionalmente? ¿Crees que un matrimonio y una familia valen menos para Dios? ¿Qué te impide seguir creciendo? Si tú deseas actuar agradablemente delante de Dios, entonces debes considerar que tus relaciones sentimentales sean también agradables delante de Él, porque sin duda Él te estará observando. Si tu relación no va dirigida a encontrar la persona adecuada y el único interés en la relación sigue siendo la atracción física y sexual o la compañía emocional, tú mismo te estás poniendo un tropiezo, un peligro enorme para alejarte de tu Dios. Alargar la relación, que es claramente dañina, sin valores, agresiva e indiferente a mejorar, es algo que Dios no quiere para ti, ni acepta. Si no tienen en mente a dónde quieren llegar, seguramente esa relación terminará. Pero ese no es el problema. El problema es que en el camino hacia Dios, tú te puedas perder. Que el Señor te bendiga. Amén.